representando el rojo filtro blanco. Chiqui, JG and GC, Redeemed for JC, Espinosa. Estoy redimido hasta los dientes, es así. He sido transformado por aquel que murió por mí. Danzaré más que David, cantaré hasta que crea. Si es ver para creer, es mejor que usted me vea y crea como lo digo yo aquí. Más que Rocky, más que Tyson, soy más ágil que Bruce Lee. Las naciones donde vamos, los milagros de él brillan. Jesús con su poder sigue haciendo maravillas. Engañado por el diablo, quise ser un asesino. Jesús con su amor me llena de un nuevo vino. Evangelista como Pablo o Juan el Bautista. Las señales que me siguen, a los ciegos le la vista. Estoy que me río con la última muela. Sigo siendo el chiqui chiqui desde el pelo a la suela. Camarada, ya con esta me despido. Aquí o en el cielo sigo siendo redimido. Estoy que me río con la última muela. Él me ha redimido del pelo a la suela. 100% diferente, ahora estoy redimido hasta los dientes. Estoy que me río con la última muela. Él me ha redimido del pelo a la suela. 100% diferente, ahora estoy redimido hasta los dientes. He sido comprado con sangre pura, salvación segura, redimido hasta la dentadura. Transformación total, libre del mal, ya no soy igual y no me espera un final fatal. ¿Qué tal? Increíble pero cierto, mi vida ya no es un desierto. Mira cómo me divierto, estaba muerto y pensaba que era de parranda. En la calle, vuelto una mojiganga. ¿Y ahora qué? Mírame, si eres como Tomás, mi amigo, tienes que ver para creer en lo que siempre digo, que Dios cambia y transforma, así de sencillo, y te marca con el nombre que trae mi anillo. Redimido, de rojo a blanco transformado, apartado para no ser más esclavo del pecado, llevando el mensaje que cambia a la gente. Te invito a que seas redimido hasta los estoy dientes. Que me río con la última muela. Él me ha redimido del pelo a la suela. 100% diferente, ahora estoy redimido hasta los dientes. Estoy que me río con la última muela. Él me ha redimido del pelo a la suela. 100% diferente, ahora estoy redimido hasta los dientes. Espérese un momento, que falto yo. ¿Quién es yo? JG, cayendo como rayo. Nunca ausente, siempre presente. Diferente, redimido hasta los dientes. 1, 2, 3, somos 3 en el asunto. Los que ves ahora sin Jesús eran difuntos. Cambio rotundo, redención hasta la encía. Soy nuevo, huecos llenos, no vida vacía. RHD, declara mi sonrisa. Tristeza que había en mí, se fue deprisa. Ni la fuerte brisa me hará impedir decir al fin lo que por gracia recibí. Vi, pedí y el deseo se me concedió. Soy salvo por la sangre que él vertió. Esta es mi despedida. Seguiré siendo un redimido de por vida. Estoy que me río con la última muela. Él me ha redimido del pelo a la suela. 100% diferente, ahora estoy redimido hasta los dientes. Estoy que me río con la última muela. Él me ha redimido del pelo a la suela. 100% diferente, ahora estoy redimido hasta los dientes. Estoy que me río con la última muela. Él me ha redimido del pelo a la suela. 100% diferente, ahora estoy redimido hasta los dientes. Estoy que me río con la última muela. Él me ha redimido del pelo a la suela. 100% diferente, ahora estoy redimido hasta los dientes. Yeah, representando Henry G. Green, Unción Urbana, Nación Santa, Hansel, Rey, Juventud Renovada, mi gente redimida, Lírico, Christian Brothers, Joan Cantoral, 3C, Ariel Kelly, MP3, Funky, Villanueva, Manny Montes, Séptimo Poeta, esta gente representando, redimido hasta los dientes, toda mi familia, David Contreras, ¿qué tal? Luperón, nos vemos en la coda.